Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en la programación de Radio Keras en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina, que te llevará por arte de magia hasta la una y media de la mañana. Sí, de la mañana. En teoría, en el programa de hoy teníamos que hacer la segunda parte de ese especial dedicado a los Amman Brothers que empezamos hace 7 días, pero por problemas de agenda de parte de algunos de los invitados, pues vamos a tener que posponer esa segunda parte del especial dedicado a la banda de rock sureño Amman Brothers para la próxima semana. Pero tranquilos, porque aquí continuamos poniendo y ofreciéndoos la mejor música de los años 60 y 70. Recuerda, Radio Keras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. También, como no, mandar ese saludo a toda esa gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Treinta añitos que ya ha cumplido esta emisora, 30 años de una emisión libre e independiente. Recuerda, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Pues efectivamente, hoy teníamos que hacer esa segunda parte dedicada a los Amman Brothers, pero parte de los invitados pues no han podido venir para hacer ese programa. Os había comentado problemas de agenda, ya que varios de los invitados pues son miembros de una formación de country bluegrass llamada Pilgrim Rose. Y mira, me trajeron el otro día un detalle por parte de ellos, algunos de los discos que tienen publicados, tienen ya 2 publicados y estamos esperando ese tercer LP. Vamos a poner una canción que viene incluida en un trabajo publicado en el año 2011. El título de la canción y que da también título al LP, pues os lo digo, estoy tocándolo todo el micrófono, bueno, cosas del directo. Pues venga, en teoría la canción que va a sonar y que abre ese LP de los Pilgrim Rose es este Brighter Days Will Come. Bag and think about that place we used to go. River stream and songbird sing that tune we've ever known. Air is nice and I wish you could stay by my side. Walk along the trail, let time go by. No doubt, no pain. No walks in the rain. Remember what I say and don't complain if you get tired. Days will come, was not that bad for me to get fired. Hair is nice and I want you to stay. Time is running out for us to quit crying in vain. No doubt. In the rain. Pues este era el sonido de los Pilgrim Rose, esta formación asturiana que hacen este sonido tan maravilloso de country bluegrass. Esta formación está compuesta por Juan Villar, guitarra eléctrica y banjo, Miguel Álvarez, batería y armonías vocales, Juanjo Zamorano, guitarra acústica y voz solista, y también contaban con la maravillosa aportación vocal a los coros de Ana López. Y venga, continuamos. Excelente, excelente esta versión que hacía Jeff Beck Group en el año 1972 de un clásico del blues, I'm Going Down. Y lo siguiente que va a sonar es un disco que he tenido que comprar porque lo buscaba, yo no sé a quién se lo dejé, pero hacía años que no podía disfrutar de este pedazo del EP. Efectivamente, vamos a disfrutar de uno de los clásicos LPs en la historia del rock and roll y uno también de los LPs más importantes en la historia del grupo Rainbow. Este LP, grabado en el año 1978, sería el tercer trabajo de esta formación británica. Sería importante este disco en parte por la importancia que tuvo en la historia del grupo Rainbow y también porque sería el último trabajo en el que harían de cantante el grandísimo ya fallecido Ronnie James Dio, en parte porque parece ser que no estaba muy de acuerdo con la dirección musical que estaba tomando la banda. Ronnie James Dio, al marchar Ozzy Osbourne del grupo Black Sabbath, pues ocuparía el lugar de este en esa formación y luego empezaría su exitosa carrera en solitario hasta su fallecimiento. También da la casualidad que tenemos a la batería al grandísimo ya también fallecido Cozy Powell, que precisamente también tocaba en el anterior disco que hemos escuchado de Jeff Beck Group. Vamos a escuchar otro de los grandes temas que encontramos en este LP, Long Life Rock and Roll. Nos vamos al corte número 4 para disfrutar de esas puertas de Babilonia, Gates of Babylon. Thank you. Sin duda, este Long Life Rock and Roll se encuentra entre mis dos discos preferidos de esta formación, el grupo Rainbow. Vamos a despedirnos. Podía poner, por ejemplo, la que cierra el EP, esa balada llamada Rainbow Eyes, cantada tan magistralmente como siempre lo hacía el grandísimo Johnny Dio, una de las voces más grandes que ha dado la historia del rock and roll, pero prefiero centrarme precisamente en el corte que va detrás de estas puertas de Babilonia. El tema en concreto es este Kill the King. y no hemos tenido que abandonar el año 1978 porque en ese mismo año Eric Clapton publicaría uno de sus trabajos en solitario, este Bathless, y en la portada vemos a Eric Clapton sentado en la habitación de un hotel, en la esquina de un sillón, pues tocando la guitarra, y encima pues lleva a los hombros una bufanda de la que es su equipo de fútbol preferido, y su equipo de fútbol preferido es el West Bromwich Albion Football Club, un equipo que es de la ciudad de Brighton, la ciudad costera de Brighton. Este disco no tendría mucho éxito a nivel comercial, quedaría mejor entre el 5 o el 6 en las listas británicas, pero desde luego me parece un gran LP, tiene alguna versión por ahí también de Bob Dylan, pero me gustaría poneros, si no me falla el pulso en el vinilo, otro tema. Es un blues, también de los que más me gusta a mí de su repertorio, y es una canción que haya sonado aquí alguna vez, como es ese Early in the Morning. Si me dais 6 segunditos, intento poner la aguja encima del vinilo y espero no equivocarme mucho. Yeah. Pues ya estamos en este día 23 de enero de este 2015, que ya veréis cuando nos queramos dar cuenta, pues ya estamos en las Navidades. Vamos a recordaros simplemente que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada, con una redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y atentos al siguiente disco en directo, es otra de mis adquisiciones novedosas, es un disco de una gira de un grupo del año 1972 y luego cuando acabe la primera canción ya os comento quiénes son. Han sonado aquí alguna vez, pero nunca, nunca lo hicieron en directo. Embers of a burning day, when morning seems a thousand miles away, when a drop reveals and the light is over mine. Sister, thickens and surround, masking all the distant sound. I seek for thought to occupy still conscious mind. Thank you. common fields around my bed. I feel asleep and not far ahead. But in place of slumber comes a bowl of fear instead. Pues esta formación a la que le dan estos más que merecidos aplausos es una banda británica también, formada en la ciudad de Londres, cuya existencia sería más o menos desde mediados más o menos de los años 60 hasta los primeros años 70. Aquí los escuchamos alguna vez, pero en estudio, ¿no? Hemos escuchado Split Parte 1, ya que de esta canción pues tendrían, pues si no me equivoco, cuatro partes distintas: Parte 1, Parte 2, Parte 3 y Parte 4. Son desde luego muy buenos, se llaman Grindhouse, más o menos muy mal pronunciado, y vamos a disfrutar del siguiente tema de este, repito, excelente trabajo en directo de una gira que hicieron por los Estados Unidos en el año 1972. El tema en cuestión, otro de sus grandes éxitos, pero que en directo alcanzan las canciones una potencia y una consistencia que desde luego no se puede saborear en los temas de estudio. En los temas en directo es realmente donde las formaciones ofrecen la calidad que tienen. La canción que os pongo pues es este Cherry Red. bed in the middle of night. Run up the stairs for three or four flights. Run in a room, turn on the light. Stop your drive with the light to buy. Hard to find, like finding the moon if I was blind. Yet they're so stark, so undefined. Must get hell if I lose my mind. you think you could. Treat her right, treat her good. Take her home and make her feel the way she should. Cause she's in love with you. That's all she wants to do. She'll never let you down. She'll never fool around. Cause she's in love with you. She's in love with you. That's all she wants to do. She'll never let you go. She may not let you know, but she's in love with you. So if you happen to be out one night and someone asks you where you're gonna go, remember, she's not like the other girls. She may not want them all to know. Though she may need a little time, she never wants to stand in line the way they would. So treat her nice, treat her good. Treat her like you know you should. You may never find another girl like her, cause she's in love with you. That's all she wants to do. She'll never let. She's in love with you. No sé si habré reconocido a esta cantante que estaba buscando un poco de información sobre lo que era de su vida y va a cumplir 50 años de larga carrera sobre los escenarios de todo el mundo. Susie 4, que curiosamente también me enteré que al principio uno de sus mayores éxitos lo tuvo en nuestra vecina Portugal, pero sería con su segundo single con el que conseguiría su primer número uno en las Islas Británicas. No sería su único éxito en aquellas tierras. Curiosamente, una mujer que ha tenido más éxito en Inglaterra y en Australia, donde en Australia es considerada una auténtica Vegestar, ¿no? Una gran estrella de la música. Tuvo un éxito no demasiado prolongado, Susie 4, tal vez 3 o 4 LPs, pero desde luego siempre está considerada como una de las pioneras de rock and roll en cuestión de música, esta bajista, que curiosamente, repito, es de Detroit, es de los Estados Unidos, pero sus mayores éxitos los obtuvo en Europa. Vamos a escuchar pues ese tema que le llevaría a lo más alto de las islas británicas, este Candy Can. And you're cuando hablamos de Suzy 4 siempre la recordamos con esos monos de cuero tan ceñidos. Y como no ando muy extenso de material, pues vamos a escuchar otra canción de Suzy 4, uno de los temas que más me gusta de ella, este If You Can't Give Me Love. Si funciona el CD, que parece que sí. Bueno, pues entre algún cigarrito que me estoy echando, algún traguito de agua con sabor a limón, que a saber que le echarán para que sepa a limón, va transcurriendo el programa de Movida en la Cantina. Por esta noche son la 1:15 pasadas y vamos a escuchar un tema de un LP que ya ha sonado aquí, por lo menos me parece, en un par de ocasiones. Es un disco homenaje a los Led Zeppelin a cargo de gente del blues. Los Led Zeppelin son noticia dentro de poco, en el mes de febrero, porque se va a publicar un LP, una caja de esas que se saca Jimmy Page de la manga, recordando el 40 aniversario de uno de los discos más importantes en la carrera de esta formación. Hablamos del Physical Graffiti. Van a sacar, pues eso, una caja a todo lujo. Son 3 CDs, 4 LPs, bueno, un folleto con un mogollón de información, tomas no incluidas en el EP, todo lo que suele hacer Jimmy Page cuando quiere seguir explotando el legado musical de esa gran formación. Pero vamos a escuchar precisamente a Otis Clay haciendo una versión maravillosa de ese tema que lleva por título Signs I've Been Loving You. Yeah, I've been crying, baby. Lord knows, Lord knows, Lord knows, Lord knows, Lord knows I've been crying. But of all, I'm crying, baby. Just too soon. Just don't treat me right. Just don't treat me right. Working from 7 to 11 every night. You know it's a drag, baby, and I don't think it's right. I've really been the best man you ever had. I did what I could, yeah, 'cause I love you, baby, I really love you, darling. But since I've been loving you, I'm about to lose my mind. Yeah. Everybody's trying to tell me that you don't mean me no good. Been trying, I did all I could. I've been working from 7 to 11 every night. I said my life is just a drag, and I know, you know it just ain't right. We'll be right back. falling. Dirty cannon falling. Dirty cannon falling. Yeah, yeah. Do you remember, baby, when I knocked upon your door? You had the nerve to tell me I don't want you no more. I opened my front door, I jumped my back door slam. You must have one of those new fangles. I mean, you blessed yourself a brand new back door, man. I've been working from 7 to 11 every night. The night is just a drag. I know, you know it just ain't right. Baby, since I've been loving you, I'm about to lose. I'm about to lose. Thank you. your BB. I don't want bad luck and trouble. Yeah. Follow me on my day. All right. Oh, Lord, have mercy, please. Lord, won't you have mercy on me? Please, Lord. Please, Lord. Really know if I've done somebody wrong. Yeah. If you please. Oh, Lord. Estaba hoy echando la vista atrás en cuestión de fallecimientos en este 2014 que nos acaba de dejar y me venían así a bote pronto, pues la pérdida de músicos como Johnny Winter, Jack Bruce, Gigi Kay y por desgracia también Joe Cocker, casi a punto de finalizar el año. Y enseguida me vino B.B. King a la cabeza, ya que el bueno de B.B. King pues andará ya cerca de los 80 y poco años y me parece que todavía sigue haciendo algunas actuaciones. Desde luego no tiene el ritmo de actuaciones que tenía en la década de los 80, que llegó a casi, yo creo, que tener un récord, hacía casi pues 280 actuaciones al año, una auténtica burrada. Pero bueno, aquí teníamos al bueno de B.B. King interpretando este Sinner's Prayers, haciéndose acompañar pues por un músico fallecido también en el año 2011, es el pronunciado así, Herbert Sundling, más o menos, ¿no? Pues bueno, también este músico pues falleció, por desgracia, hace pocos años. Quería recordar también que tenemos una parte pendiente, la segunda parte pendiente de ese especial dedicado a los Allman Brothers, que esta semana no se pudo hacer por problema de agenda de alguno de los invitados de lujo, ¿no? Y bueno, quería recordaros que, bueno, si queréis escuchar la primera parte, ya la podéis encontrar en el podcast de esta emisora de Radio Crash. Y también tengo por ahí pendiente una entrevista con un chico de Alicante que me parece muy interesante, ya que ha hecho hace poco una ponencia sobre el mensaje del blues a través de sus letras. Pues cuando hagamos la segunda parte de los Allman Brothers, el siguiente programa, pues lo dedicaremos a hablar un poco con él por el teléfono y que nos cuente un poco, pues eso, la importancia de las letras en el mundo del blues. Y vamos a seguir escuchando algo de música, una de las bandas sonoras más interesantes de películas musicales en los últimos años. They call me Mr. Beautiful, baby, that's my name. They call me Mr. Beautiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. Oh, they call me Mr. Beautiful, 'cause I love someone just like you. They call me Mr. Beautiful, yes, everybody knows now. They call me Mr. Beautiful, most every place I go now. But nobody seems to understand now when Mr. Man sings such a sad song. Ooh, when you lost everything, when you lost everything. Yeah, yeah. How can I explain to you somebody acting so very blue? How can I tell you about my thing? Ah, oh, nothing will do. Yeah, Mr. Beautiful, Beautiful, that's my name. They call me Mr. Beautiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. They call me Mr. Beautiful, just like you. That everything is going wrong. año 1991, esa película dirigida por Alan Parker, The Commitments, esa historia de esa formación de soul surgida en Irlanda en los difíciles y duros años 80, pero con una banda sonora realmente maravillosa. They Call Me Mr. Pitiful, aquel éxito del grandísimo cantante de soul Wilson Pickett. Hace dos programas o tres poníamos una canción de The Flying Burrito Brothers, aquella banda liderada en sus comienzos por Gram Parsons. Pues os poníamos una canción que se llama The Dark End of the Street, y os comentaba precisamente que esa canción de los Flying Burrito Brothers venía también incluida una versión en esta película. Pues venga, vamos a escucharla. Un tema lento, tranquilo, pero ¿por qué no negarlo? Maravilloso. At the dark end of the street, that is where we always be, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. Dark end of the street, you and me. I know time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, dark end of the street, you and me. They're gonna find us, they're gonna find us, they're gonna find us, love, someday, you and me, at the dark end of the street. If you can, I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I'm gonna ask a question, answer if you can. Can somebody out there tell me just what is the soul of a man? To different countries, I've traveled to foreign lands. I found nobody to tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I saw a crowd standing talking. I came right up on time. I heard the doctor and the lawyer say a man ain't nothing but his mind. I want somebody to tell me, answer if you can. I want someone tell me, answer if you can. I want somebody tell me what is the soul of a man. Ese tema de Skip James, del que hiciese esta versión Eric Bardon en un LP ya publicado, pues hará casi 5 años, que lleva precisamente por título esta canción, Soul of a Man. Y vamos a pasar, si os parece, a ese rincón que tenemos de Jus Holland, donde ponemos artistas de distintos estilos musicales, y el que viene hoy, pues la verdad yo solamente conozco esta canción, es un tema bastante conocido, seguramente que vosotros lo reconoceréis, se llama Hosier, algo así, y el tema es Take Me to the Church, llévame a la iglesia. She's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that. Of the good times. Morning Rain, el título de la canción, y el grupo más o menos, muchos de vosotros ya sabéis que son los Fleetwood Mac. Este LP que está publicado, lo voy a decir, en el año 1971, en su segunda época ya sin Peter Green. Y son noticia porque casi con la formación original de la segunda época, con Christy McVie y tal y cual, pues van a hacer una serie de conciertos en Londres también en el mes de mayo. Desde luego también una reunión de lo más esperada para los seguidores de Fleetwood Mac. Y vamos a trasladarlos, a ver si lo dije bien, a trasladarnos a escuchar en directo a The Climax Blues Band, que ellos quieren ir a Nueva York. Going to New York. This is a thing that we think is pretty apt for tonight. This is called Going to New York. But I ain't gonna miss till I get to New York. I'm going to New York. Pues con la Climax Blues Band yendo a Nueva York, ha llegado el punto final del programa por esta noche. Como siempre, gracias por vuestra compañía anónima. Esto ha sido Movida en la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM. Recordar que la próxima semana, si todo va bien, haremos esa segunda parte dedicada a los Amman Brothers. Los de siempre, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta la próxima semana.